los ojos y sueño que estás conmigo, linda guaguita. Cuando alumbran las estrellas de noche y recuerdo tu sonrisa de niña, solo suspiro por ti, linda guaguita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Y sueño que estás conmigo, linda guaguita. Cuando alumbran las estrellas de noche y recuerdo tu sonrisa de niña, solo suspiro por ti, linda guaguita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita.